chicas, chicas, llegó la carta de Batman. Llega Batman, el caballero de la noche ya llegó. Y viene Batman, y llega Batman. Salgamos todos que esta noche hay un fiestón. ¡Venga! ¡Arriba las palmitas, che! ¡Alegría para todos! ¡Para que estés tú! ¡Venga! ¡Báilalo! ¡Para Seba, San Pablo! ¡El trébol! ¡Para el Chuca! ¡Para que República! Melola Madrid, mira, Estación Flores, San Juan. Sí, se viene Batman, se viene, vení, vamos a bailar. Si no, para el Yago. Enamoró, se la lleva toda junta, es picante ganador. Y se va en su Batimóvil recorriendo la ciudad. Y viene Batman, y llega Batman. El caballero de la noche ya llegó. Y viene Batman, y llega Batman. Salgamos todos que esta noche hay un fiestón. Sí, se armó el fiestón y arriba las palmitas. Se viene Batman esta noche a Margarita. Con los hinchas de Talleres y los hinchas de Belgrano. Y viene Batman, y llega Batman. El caballero de la noche ya llegó. Y viene Batman, y llega Batman. Salgamos todos que esta noche hay un fiestón.